lléveme al número 13 de la calle Tristeza, esquina Agonía, que allí moriré. Yo no tengo nada que valga la pena, todo, todo lo perdí. Pero lléveme, no cambie usted de rumbo, no me importa nada, nada, nada en este mundo, lléveme y déjeme allí. Si alguien le pregunta cuál fue mi destino, no le diga a nadie que tomé el camino de los que no quieren que los vean llorando por causa de un amor. Oiga, mire, taxi, coja su dinero y guárdese el cambio, ya estamos llegando. Esta es la tristeza, esquina Agonía. Adiós, buena suerte. Diga a nadie que tome el camino de los que no quieren que los vean llorando por causa de un amor. Oiga, mire, taxi, coja su dinero y guárdese el cambio, ya estamos llegando. Esta es la tristeza, esquina Agonía. Adiós, buena suerte. Buena suerte. Buena suerte.